Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Eliana Englaro, quien a sus 38 años no tenía nada, ni siquiera la libertad para morir, ha fallecido exhibiendo la podredumbre que puede envolver a la política, aún en hechos que deberían ser considerados propiedad inviolable de las personas, como es la propia vida. Eliana Englaro ganó la carrera al Senado italiano, donde estuvo a punto de aprobarse una ley que la habría mantenido conectada a aparatos de alimentación e hidratación artificial durante no sé cuánto tiempo más. Ella pasó los últimos 17 años de su vida así, luego de un accidente que, según los doctores, le provocó muerte cerebral. Cuando murió, 3 horas después de ser desconectada de los aparatos por decisión de un tribunal judicial, en el Senado chocaban diputados de varios partidos que casi llegaban a las manos por causa de una ley que habría impedido que le permitiera el morir. Si la ley hubiese sido aprobada, Eliana tendría que haber sido reconectada a los aparatos. Hubiera pasado en coma quién sabe cuántos años más, lo mismo que no sé cuántas personas que se encontraran en su caso. Al morir no solo ejerció el derecho que todos tendríamos que tener de afirmar y defender que nuestra vida es nuestra y de nadie más, sino también venció al premier Berlusconi, el hombre más rico y poderoso de Italia, quien llamó a los senadores afines a su gobierno para que acudieran a aprobar la ley. La ley tenía, por cierto, solo 5 líneas. No solo era una aberración ética, sino una reverenda tontería. En las prisas por vencer a la familia de Eluana y a quienes apoyaban el derecho a morir de la muchacha, que eran más o menos la mitad de los italianos, la redacción condenaba a vivir atados a una o varias ondas, no solamente a los enfermos, sino a quienes los atendieran médicamente. En el instante mismo en que Eluana murió, en el Senado pronunciaba un discurso, un oncólogo, Humberto Veronesi, quien calificaba a la ley como ilógica, irracional y emotiva, pues condenaba a Eluana a vivir artificialmente hasta el infinito. Condenaba también que no se tuviera respeto por su dignidad y hablaba de la amenaza que en algún sentido representa ya el avance de la tecnología médica. Entonces llegó la noticia de la muerte y de las filas de la derecha surgieron gritos, ¡asesinos, asesinos! Hubo un minuto de silencio. Al terminar, el vicepresidente de otro partido gritó, ¡Eluana no ha muerto, la han matado! Hubo intentos entonces de llegar a los golpes. En el Vaticano, el cardenal mexicano Javier Lozano Barragán, presidente del Pontificio Consejo para la Sanidad, recomendó rezar por ella y pedir perdón a Dios por todo lo que le han hecho. El padre de la muchacha, Beppino Englaro, quien durante 11 años de los 17 en que su hija estuvo atada a una máquina, luchó judicialmente para que le permitiera morir, solo recordó lo que la propia Eglana solía decir antes de que llegara la muerte cerebral. La muerte forma parte de la vida. No debéis preocuparos por mí. Quiero estar sola. No quiero hablar con nadie. Lo único que pido a mis verdaderos amigos es que no me busquen. Estoy hecha así. Espero que me respeten. En todas las fotos que he visto de Eglana, una guapa muchacha, ella sonríe. Hoy puede ser un gran día y mañana también.